¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Y la Lorena Costa, la hija de... Pastorcito, voy a llevar al pastor.

Perdurará. celestial anunciará al mundo la paz, que es la fuente que da felicidad. ¿Nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Noche de paz. buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupe con la mejor música para usted. resplende en su luz, porque ha nacido el niñito Jesús. Las estrellas Knabe im Chor. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. We'll la senda. Los reyes magos buscan la estrella que los conduzca a Belén. Los animales, los pastorcitos y miles de pajaritos corren y vuelan para llegar y al niño Dios adorar. San José junto a María observan la fantasía. El arcángel lo anunció y todo así se cumplió. San José junto a María observan la fantasía. El arcángel lo anunció y todo así se cumplió. Los reyes magos buscan la estrella que los conduzca a Belén. Los animales, los pastorcitos y miles de pajaritos corren y vuelan para llegar y al niño Dios adorar. San José junto a María observan la fantasía. El arcángel lo anunció y todo así se cumplió. San José junto a María observan la fantasía. El arcángel lo anunció y todo así se cumplió. Música. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Con mi burrito.